Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito, quiero llegar.